Creo que hay que explicarle al mundo entero que los militares cumplieron únicamente con una orden judicial. No nos olvidemos de Honduras. Esto que queda exactamente para de mañana hasta por la noche. O sea, de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde, libre para que todos hagamos y produzcamos para nuestro país. Y los militares van a cumplir. No han hecho absolutamente nada más que cumplir con la Constitución de la República y las leyes. Las miradas de Katia Lara, una mujer de la resistencia. ¿Qué andas haciendo a esta hora por aquí hoy? Pues nos despacharon temprano, ¿eh? Hola, padrino. Hola, mamá. Le mandé un regalito a mi papi. Sí, es necio usted, ¿verdad, diputado? Así fue como convencí a Carmen. Pues nada más me falta usted. No, cuidadito, cuidadito. Entonces, ¿nos vemos el día de la encuesta? No, eso es ilegal. No, hombre, don Moncho. El Congreso Nacional aprobó la Ley de Participación Ciudadana. Eso hace legal esta encuesta. Ilegales los que han venido violando la Constitución. Parecí también. Sí, don Moncho. El pueblo tiene derecho a opinar. Es parte de la democracia. Esto del 28, nadie lo para. El pueblo es el que manda. Ya ve, padrino, vamos a la encuesta. Usted solo tiene que decir sí o no. ¿Cuál es el miedo? ¿Quién dijo miedo? El 28 es la fecha, ¿verdad? ¡Le quedó chiquita! Por una Asamblea Nacional Constituyente para una nueva Constitución. Gobierno de la República. En las grandes mujeres reposó el universo. Las consumió el amor, como el fuego al estaño. A unas, reinas. Otras, sangraron su rebaño. Tramas. ¿Qué cosa es el amor? Medio pariente del dolor. Y a ti y a mí no nos tocó. Que no ha sabido, ni ha querido, ni ha podido. Por eso no estás conmigo. Por eso no estoy contigo. Alfonsina Storni, Argentina, las grandes mujeres. Roberto Michelletti, el golpista, y Mel Zelaya, el golpeado, bien podrían ser primos y frecuentarse los fines de semana. Ambos pertenecen a la aristocracia hondureña en este país donde cinco familias manejan todos los medios de comunicación que importan. Michelletti egresó de la carrera militar y llegó a cadete de la Guardia de Honor. Luego dedicó su tiempo a las empresas de transporte, de comunicaciones y también a la ganadería. También Mel nació en una familia terrateniente y en su caso la tierra lo persiguió como una maldición. Su padre fue responsable de la masacre de los Horcones, donde 14 personas que se manifestaban demandando adjudicación de tierras fueron asesinadas por Manuel Zelaya y un grupo de militares que fueron condenados a 20 años de prisión y amnistiados un año después. Pues Zelaya fue el detonador de esta situación. Un oligarca, un terrateniente, maderero, visionario, valiente, que comprendió rápidamente, y esto no fue al llegar al poder, esto él ya lo venía pensando, esto del poder ciudadano. Uh-huh. Él en los años 80 defendió, por ejemplo, a Honduras de ser el patio para que los norteamericanos entrenaran a la contra. Fue baleado una vez su carro viajando hacia el Aguacate, que es la base militar que se utilizaba en esa época para entrenar a la contra, que estaba pues